en el firmamento de los ojos tuyos. Me perdí una noche tras de tu querer, y junto a tu boca se rendió mi orgullo bajo las estrellas del amanecer. Desde aquel entonces yo vivo encerrado en el laberinto de esta sin razón, porque tú cerraste con llave y candado los cuatro postigos de mi corazón. Compañera y soberana, con los ojos de tormento y la boquita de grana. Dice que te llama Rosa y eres rosa de los vientos, que cambia por cualquier cosa. Que digan los jerezanos, una rosa viajera, y se la lleva un gitano, y se la lleva